volvemos a la normalidad. Pero ahora ya sí que sí, en serio, ¿eh? No como el episodio anterior, ni como ese la última y nos vamos, que nunca suele ser la última y nunca nos solemos ir. Ahora ya sí, se acabaron las fiestas del Pilar 2019 y toca volver a retomar los hábitos. O al menos aquellos que comenzamos a interiorizar de nuevo tras el verano y que, como ocurre todos los años al final, pues nos ponemos con ellos justo al llegar a estas fechas. Lo importante es que el manto de la ofrenda de flores ya no está en la Plaza del Pilar. De hecho, la quitaron ayer mismo y eso principalmente significa que ahora sí ya volvemos a la tranquilidad. Aunque sea en lo relativo a la festividad, ya que el fin de las fiestas siempre conlleva un inicio, que es el de los ciclos, exposiciones, congresos, etcétera, pues en nuestra ciudad. Es más, nuestra sección de noticias va a ir por ahí, así que yo te aviso ya. De hecho, ve preparando papel, boli, el dedo, un móvil, el Word, un portátil o lo que necesites, porque vas a tener que apuntar cosas. A partir de esta penúltima semana de octubre, pues comienza lo bueno, ya que acabamos de entrar en esa época del año en la que las programaciones de diferentes índoles pues comienzan a engrasarse. Desde lo más musical, como el ciclo Bombo y Platillo, hasta aquellos eventos multidisciplinares como el Festival Periferias, del que ya os hablamos la semana pasada, o el Zuera Escena, por ejemplo. Es decir, empiezan a emerger propuestas culturales como si fueran pinceladas de un cuadro de Van Gogh o veces que Kandinsky pensaba en el equilibrio y el desequilibrio visual pues de sus obras. Igual no hay una abundancia tan alta como de comida en casa de tus abuelos, porque es que ese nivel, pues la verdad es que es muy alto. Y bueno, de hecho es tan alto que la mayoría de alpinistas pues suelen abandonar en el campo de patatas y huevos fritos base. Pero bueno, la verdad es que tampoco nos vamos a quedar con hambre, todo hay que decirlo. Y es que hay oferta suficiente para pasar el tiempo justo en casa y recorrerte todos los centros culturales de Zaragoza. Algo que hay que aprovechar, ya que nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Que aquí lo de marcar un gol y conseguir una concesión durante 75 años solo está reservado para cuestiones reales. Porque supongo que todo lo demás, al ser irreal, pues para qué potenciarlo. Pero bueno, también hay que remarcar lo positivo. Así que, una vez más, y las que esperamos queden, os volvemos a agradecer el interés hacia este programa, que cada semana va creciendo, poco a poco, pero sin pausa. Así que, dicho esto, solo queda decir que bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. Una semana más y ya estamos en el programa número 7, un número primo, sagrado en algunas religiones y que tantas referencias sociales y culturales tiene. Referencias que, como ya veréis, en este programa no van a faltar. 7 son los días de la semana, los pecados capitales o las notas musicales. También son 7 las grandes bellas artes: arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza y cine. No podemos olvidarnos tampoco de los 7 enanitos de Blancanieves, los 7 samuráis, los 7 magníficos o los 7 horrocruxes en Harry Potter. En definitiva, el número 7 es un número muy recurrente en la cultura, pero vamos a empezar ya con el sumario en sí, porque tampoco queremos que esto se convierta en Ana y los 7. Y es que en el programa de hoy vas a encontrar una lluvia constante de cultura, como la lluvia que nos lleva acompañando durante todo el día de hoy. Empezando por nuestra sección de noticias más local, el Esbarizaculos, que hoy incluye la próxima celebración de un día especial para los amantes de los libros y diversos ciclos y festivales que, como ya hemos adelantado, empiezan a emerger durante estos días. Continuaremos con nuestra sección más internacional, el Chafardero International Edition, haciendo un viaje de nuevo a París, pero esta vez al Museo del Louvre, y también realizando un recorrido por algunos de los premios más recientes de literatura, fotografía, radio, televisión y música. Tras esta ensalada de noticias, viene el plato fuerte, la review. Y es que llevamos unas semanas tan a tope con esta sección que ya hacer solo una review nos sabe a poco. Y como ya hemos dicho, no nos vamos a quedar con hambre. Por eso, hoy te traemos 3, muy diferentes entre sí, pero con un nexo común, el Centro de Historias. Y sí, nos referimos a las exposiciones que ahora puedes visitar aquí: Interdigital, Vida y Muerte y Patrimonio Industrial. Para que no se haga tan pesado y puedas asimilar tanta información que tenemos pensado aportar,

o Calavera, que de hecho cuando estuvieron en Calavera fue para presentar el espectáculo Exposición, que lo hacían junto con Álvaro Ortiz, que bueno, igual en el segundo disco hay o no, bueno, sabremos a ver. Pero que la verdad es que estuvo muy muy guay esa exposición, valga la redundancia. Como datos, los conciertos que va a haber en esta edición de otoño serán el de Sixa, este 27 de octubre, el de Ahmed A.G. Kaedi, el 3 de noviembre, el de Niloxica, el 10 de noviembre, que en este caso será en el Centro Cívico La Almozara, el de Eri Wanda, el 17 de noviembre, uno ya de aquí, el de Tachenko Invitados, en este caso será un homenaje a Nick Drake en Five Leaves Left, el 24 de noviembre, y cerrará el ciclo el concierto de J.J. Johansson el 1 de diciembre. Y bueno, ya que hablamos de ciclos, en este caso pues hemos comentado la vuelta del bombo y platillo, pero pues hago ya un inciso, y es que Vagón de Lujo, que es otro de estos ciclos que tenemos, lo que pasa que en vez de ser en el Centro Cívico de Delicias se suele destinar más al Teatro del Mercado, pues ya ha anunciado una joyita. De hecho, es tan joyita que ya no se puede hacer ni en el Teatro del Mercado y se va a celebrar en la Sala Oasis. Y no es otra que la actuación de Manel. Manel, la banda catalana, que estoy deseando que llegue enero para poner alguna canción del nuevo disco, que recomiendo encarecidamente. De hecho, lo llevo cantando, pues salió a el día 4 de este mes, pues llevo todo el mes cantándolo en bucle. Tengo un problema con ese disco. Entonces, pues también hacía falta hacer la mención a Vagón de Lujo, que son dos de estas propuestas que durante todo el año, o al menos en invierno, otoño, invierno, primavera, que es cuando no hay festivales, vaya por Dios, pues siguen avivando la cantidad de conciertos por aquí y por Zaragoza. Y bueno, yo creo que después de esta chapa pues habrá que ir a algo más internacional. El Chafardero International Edition. Picture yourself when you're getting on. Empezamos nuestra sección de noticias más internacional viajando, como hemos dicho, de nuevo a París. Y es que tras 10 años de preparativos, el Museo del Louvre inaugurará por fin este jueves la mayor exposición que haya tenido lugar hasta la fecha, dedicada a la pintura y el dibujo de Leonardo da Vinci. La muestra, organizada con motivo del 500 aniversario de la muerte del artista renacentista, concentrará 11 de sus cuadros más conocidos, incluida la Gioconda, además de 88 dibujos y 20 manuscritos, sumados a un puñado de lienzos de algunos de sus artistas contemporáneos. Sin embargo, en las salas de exposición no figura la obra Salvator Mundi, una de las piezas más famosas y la pintura más cara jamás vendida, nada más y nada menos que $450.312.500, que muy rápido se dice, ya que fue en noviembre de 2017 cuando esta pintura se subastó en Christie's, en Nueva York, y pasó a manos privadas. Aunque sigue presente la petición del préstamo de esta obra, a pocos días de inaugurar la exposición, la reunión de 162 obras de tal calidad ya alberga el suficiente interés como para ir a visitar el Museo Parisino. Y hablando de cosas que generan interés, pues vamos a hablar de todo lo contrario, al menos para mí, que es el caso de los premios culturales. Y es que vamos a hacer una tanda, porque la verdad es que últimamente se han empezado a dar premios, de hecho hay alguno que ahora comentaremos del año pasado, y hay una buena colección. Empezamos primero con el Nobel de Literatura de 2018 y de 2019. Y tú dirás, vale, pero ¿y por qué no dan uno cada año? Pues resulta que el del año pasado no se entregó porque por primera vez, se han terminado concediendo en el mismo día los premios de 2 años consecutivos debido a los escándalos de abusos sexuales y filtraciones que llevaron a aplazar 12 meses el galardón de 2018. Un galardón de 2018 que se ha llevado Olga Tokarczuk. Ojo, la verdad es que entre el ciclo de bombo y platillo y ahora estos nombres, la verdad me estoy ganando hoy más que la botella de agua. En fin, bueno, Olga Tokarczuk de Polonia. La justificación es por su imaginación narrativa, compasión enciclopédica, el cruce de fronteras como una forma de vida, y ya vale. Pocas novelas suyas pueden leerse en castellano, en especial Sobre los huesos de los muertos, Un lugar llamado antaño y próximamente Los errantes. Su novela Spore ya tuvo una adaptación cinematográfica y de hecho obtuvo un Oso de Plata en el Festival de Berlín en 2017, y la verdad es que tiene toda la pinta de ser una autora bastante interesante y empezar a leerla, a ver por qué le han dado este Nobel de Literatura. Y el de este año, el de 2019, pues ya vuelve a recaer en un europeo, en este caso en Peter Handke, de Austria, por un trabajo influyente que, con inventiva lingüística, ha explorado las periferias y la especificidad de la experiencia humana. Y algunos de sus trabajos son, pues, La desgracia impeorable, Carta breve para un largo adiós, Insultos al público o El pupilo. Ambas, en este caso las dos últimas, son obras teatrales suyas, y La ausencia y La mujer zurda son dos películas dirigidas por él, que la verdad es que el hombre le ha cundido la vida especialmente. Y vamos a seguir con más premios. Pues vamos ahora con el Premio Nacional de Fotografía, y es que la artista barcelonesa Montserrat Soto, por su preocupación por la ecología y la memoria, que otorga a su trabajo un peso de orden político, antropológico y social, ha ganado este premio. Y trata, bueno, espacios del arte, la censura y autocensura del artista, el paisaje a través del viaje, y por eso se le ha concedido este año el premio. Hablando de premios nacionales, también tenemos que hablar del Premio Nacional de Literatura, concretamente el de narrativa, que y es que la autora granadina de 34 años logra el galardón por Lectura fácil. Es la octava mujer en ganar este premio, dotado de 20.000 euros, y que se otorga por una obra publicada el año anterior. Y que es noticia de hoy. O sea, hoy mismo se ha dado a conocer y hoy mismo ya lo tenéis aquí en Esto no es un museo. La verdad es que estamos muy al día. Y ya que seguimos con estar muy al día, también hay que citar el tema de los premios Ondas. Y es que, bueno, pues ha habido, pues tanto para el tema de radio, para el tema de televisión, para el tema de música. No vamos a contaros todos porque os podéis meter en internet y ahí tenéis el listado completo. Que no es poco. Efectivamente. Pero sí que hemos hecho pues una selección de lo que más nos ha llamado la atención. Por ejemplo, en radio, lógicamente, pues hay que quedarse con... Bueno, hay que quedarse. Nosotros nos quedamos con el programa de Nadie sabe nada, que dirigen Berto Romero y Andreu Buenafuente, que han ganado precisamente el premio Ondas por Idea Radiofónica. Que la verdad es que, bueno, después de La vida moderna, que lo ganaron el año pasado, que no sé si fue Idea Radiofónica o directamente parece fue... Parece que era otra categoría, o no, no sé. No lo sé, pero el tema de meter una cámara a la radio, cosa que aquí no vamos a hacer, ya avisamos, no es la idea. Pero bueno, a partir de ahí, pues todos los premios que se den así... A ver, Berto Romero y Andreu Buenafuente se lo ganan porque todas las semanas una hora improvisando... Es complicado, o sea, y de hecho hay algunas veces que van jugando con el... No, si es que entre semana no podemos hablar para luego comentarlo en el programa y tal, no lo creemos, porque hay cosas que cuentan que la verdad sí, es que pone una cara a los dos de reacción de... Pero ¿qué está pasando? Que es importante. Y luego, pues relacionado con la música, también ha sido ganadora de los premios Ondas, Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo, que fue un especial que hizo Rock FM, que bueno, cuando Rock FM hace algo decente... pues también hay que decirlo. Igual que las cuñas, pues no, porque hay que aceptar que hay más música. Sí, un poco casposas las cuñas. Un poquito, sí, por no decir mucho. Entonces, bueno, pues cuando se hacen las cosas bien, pues hay que decirlo. En televisión tenemos a Salvados por la entrevista a Maduro y al Papa Francisco, y luego en series Hierro y Ar de Madrid. Son series que no he visto, entonces no puedo opinar. Y la de Salvados sí que la vi, y la verdad es que fueron dos programas bastante... interesantes e impresionantes. Y luego en música, pues un poco hemos jugado al contraste. Y es que se ha dado el premio Ondas por la trayectoria a Camilo VI. Y al fenómeno, nadie se podía imaginar esto. De hecho, me hace mucha gracia porque en todas las noticias, cuando han preguntado al jefe o al que ha dado la noticia a los medios, es la de, no, si esto estaba claro, es que no hay otro artista. Ya, bueno, se veía venir. Efectivamente. ¿Qué artista es? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Pues, tra. Efectivamente. Pues Rosalía se ha llevado el premio Ondas a fenómeno musical de este año. Y bueno, tampoco vamos a ser muy pesados, así que vamos... Bueno, sí, vamos a ser pesados, pero casi igual en la siguiente sección. ¡Al loro! ¡La review! Bueno, empezamos la sección La Review, que como hemos dicho vamos a dividir en dos partes, y vamos a empezar hablando pues del Centro de Historias, comentar en primer lugar, de forma por encima, la exposición interdigital, ya que se encuentra en el espacio tránsito, del Centro de Historias. Simplemente destacar pues que nos pareció bastante curiosa y que llena el espacio bastante bien y que al parecer pues no es una crítica al mundo digital, sino que es más bien una reflexión entre la conexión y la desconexión, o eso dice el artista. Y luego ya cada uno... Que saque sus interpretaciones, sí, cada uno. Sí. No, la verdad es que es una obra, o sea, es una exposición que es, pues eso, está en el espacio tránsito, que no el intestinal. Tenía que hacer la broma, yo ya lo siento. Pero que la verdad es que está bastante bien, o sea, sí, porque tú lo ves de lejos, pero claro, al ser todo, o sea, son obras con mini obras dentro. Entonces, te puedes pegar ahí horas y horas y horas mirando, anda, ¿y esto que es un USB con una mano? ¿Y esto que es un soldadito con una bala? O sea, te puedes pegar ahí un rato bastante largo. Mm-hmm. Lo que pasa que nosotros en este caso, pues fuimos a las exposiciones, pero la verdad es que Interdigital es bastante interesante. O sea que igual volvemos otra vez por otear. Sí. Y bueno, también tenemos que volver a revisitar el Museo de Origami porque hay una exposición que eso, pues igual en el futuro vamos a ver. Pero hoy nos centramos en vida y muerte y patrimonio industrial. Entonces vamos a empezar hablando de la exposición Vida y Muerte, que se encuentra en el espacio cripta del Centro de Historias y reúne a cuatro artistas: Chiquita, Mario Perú, Redrio y Danger. Y no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí. Y bueno, esta exposición está disponible para visitar hasta el 9 de diciembre y trata un poco de cómo vida y muerte nos acompañan y nos condicionan a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos a empezar un poco hablando de la forma para después pasar a contenido. Aunque igual antes que hablar de la forma, sería interesante decir hasta cuándo está. El 9 de diciembre, lo he dicho. Vale, pues sí, vale, pues lo repetimos porque igual hay gente que no hasta se ha enterado. El 9 de diciembre. Vale, tres veces, ¿vale? Pues si hay gente como yo que no nos enteramos, pues hasta el 9 de diciembre. Vamos a empezar con la forma, si te parece. Vale, pues vamos a empezar. Destacar que el espacio cripta es un espacio curioso porque está evidentemente abajo, como una cripta, y es una exposición un poco laberíntica en ese sentido, y sobre todo destacar la zona, que es como una especie de cueva, en la que se encuentran las obras de gran tamaño. Entonces, eso, distribuyen obras de los cuatro artistas, que cada uno está dedicado a un tipo de arte. Está la arquitectura, el arte urbano, el lettering y... Te has metido en el frago tú sola, ¿eh? Arte urbano, lettering, arquitectura... ¿Cuál me queda? Bueno, vamos a correr un tupido velo. El tema es que de forma, la verdad es que está bastante bien distribuida, o sea, en el sentido de que, bueno, ahí pues como hemos comentado, son cuatro artistas, entonces es una exposición colectiva, pero individual, que de hecho luego haremos más hincapié. Y entonces pues hay pues como unas zonas individuales en las que cada uno de los artistas pues exponen sus obras. Luego hay un mural colectivo, que eso está bastante guay, que encima luego en la zona de proyección, que ahí se ve el proceso de creación, pues se ve y está todo muy guay. Como, o sea, se ve cómo lo han hecho y tal. Luego ya hay una obra colectiva que es un nace, crece, reproduce y muere, que son pues partiendo de estas ideas cada uno de los artistas pues exponen sus puntos de vista sobre cada uno de ellos, pero todo bajo el mismo contexto, que en este caso es en un cuadro de las mismas dimensiones y jugando con la tridimensionalidad. Y luego hay una zona que es de obras de gran tamaño, que es lo que hemos comentado antes, que es como un pasadizo. O sea, el pasadizo de la bruja con poca luz, pues ahí. Lo que pasa que en vez de brujas, pues hay obras de cada uno de ellos. Vale, lo que me faltaba, no lo he mirado, me he acordado, es el tatuaje. Lo que pasa que es como es un arte que no se considera como arte, pues eso, arquitectura, lettering, arte urbano y tatuaje. Entonces hay un artista para cada arte. Y eso, básicamente lo que has comentado, destacar esa zona de túnel del terror, que se pasa de la vida a la muerte, que es básicamente todo lo que trata la exposición, y ahora sí que podemos pasar a hablar un poco de contenido. De todas formas, lo del tatuaje, o sea, siendo dos personas que ambos tenemos tatuajes, o sea, esto lo decimos de cara a si hay alguien que está escuchando que diga, buah, ¿cómo mingunean? No, que tenemos tatuajes, no. El tema es que los lapsus existen. A tope con los tatuajes. Eso es. Bueno, vamos a hablar de un poco ya del contenido. Que yo creo que la distribución mejor, ¿no?, sería pues ir hablando un poco de los cuatro artistas. Vale. Empezamos pues con Chiquita, por ejemplo. Chiquita. Sí. Es una artista del arte urbano que además ha colaborado muchas veces con Festival Asalto, y destacar pues la tendencia que tiene a tratar la mujer en sus obras. Eso es, y además con colores así rollo pastel, imágenes que son suavecillas, que te dan una sensación de como de paz, a pesar de estar hablando de la muerte, bueno, hablándolo. exponiendo el tema de la muerte y tal. No sé, da como una sensación de sosiego, de tranquilidad. Sí, es atractivo. Sí, la verdad es que es bastante interesante. Bueno, algo que contrasta un poco con su obra grande. O sea, cuando hablamos de obra grande es la obra que está dentro del pasadizo, porque dentro del pasadizo cada uno de los cuatro miembros tienen una obra. Entonces, en este caso, la obra de Chiquita, pues es una mujer que está pues como en un atardecer, jugando con la tridimensionalidad, que son colores muy vivos. Vamos, para mí son colores vivos. Sí, son colores verdes, vivos. Rojos. Eso es. También jugando con la tridimensionalidad. De hecho, yo creo que es de los cuatro el que más juega con la tridimensionalidad, desde mi punto de vista. Y luego la iluminación, que la verdad es que es simple, pero es bastante eficaz. O sea, hay con bombillitas que... Sí, queda muy mono, la verdad. No sé si serán suecas o... Pero son... la verdad es que quedan bastante monas. ¿Quieres comentar tu Rodrigo? Vale, Rodrigo. Destacar el contraste que utiliza de color con el blanco y negro, y sobre todo yo creo que lo más importante son los mensajes que incluye en sus obras, ya que apuesta pues siempre por la naturaleza, las hojas, las tonalidades verdes que acompañan a esta naturaleza, es ese, lo que creemos que será simbología a la vida, ¿no? Y destacar la obra grande que se llama Date Vida, Bro. A mí de hecho eso es lo que más me llamó la atención y lo que más, o sea, que te gusta. O sea, no sabes describirlo, pero es la de Date Vida, Bro. O sea, es como ese juego de te estoy poniendo todo el rato plantas, te estoy poniendo todo el rato el color verde. O sea, ese juego de la vida, ¿no? Sí, Date Vida, Bro. Encima el bro, que cualquiera que se relacione con cualquier chaval de 15, 16 años, aparte del co, pues el bro también existe. No sé, la verdad es que me pareció interesante, la verdad. Uh-huh. Ese juego de, bueno, que de hecho, Chiquita y Rodrigo, si nos estás escuchando. No estamos haciendo burla, simplemente es que como no sabemos cómo pronunciarlo, pues... Pero que esos dos como que eran la parte, ¿no?, de la vida que tenían... Sí, o eso nos transmitió la forma en la que estaba planteada la exposición. Eso es. Bueno, y ahora ya pasamos pues a la otra parte. Empezamos con Mario Pero. Pero... O Perú. O Pero, bueno. Que en este caso, sobre todo su obra estaba basada en monstruos. Ojalá monstruos se sea... Pero bueno, monstruos tirando de colores verde, rojo, amarillo, figuras así, no sé, la verdad es que... Es que tenéis que ir a verla y así nos comentáis. Claro, es que nosotros hacemos aquí la crítica, entre comillas, porque más que crítica es comentario. Mm-hmm. Pero es que tenéis que ir a ver las cosas, hombre, es que... En fin, bueno. Y luego la obra grande, ¿vale? Aquí sí que es, yo creo que es el único de los cuatro que juega con incluir objetos. Y es que incluye una soga, o sea, un trozo de cuerda, que encima con un foco propio. Y luego lo demás, pues el dibujo, pues es que es muy, muy de su rollo. Es como una cabeza, o sea, como un dedo que dispara un ojo de una cabeza. Sí, yo creo que debe haber mucha simbología ahí detrás que no, que no hemos captamos. Terminado de captar, pero que está ahí, sí, sí. Sí, que, bueno, y de hecho lo que yo, por ejemplo, son chorradas, pero yo me quedo con la forma de la calavera y cómo rotula de blanco el perfil, porque la figura entera es rojo, negro, verde, yes. Pero el blanco solo el de la cara para mostrar ahí la calavera, que la verdad es que es como menos curioso, pero bueno. Y luego tenemos a Danger, que este la verdad es que es el más pop de todos, y cuando haces pop ya no hay stop, y lo digo porque hace referencias a Instagram... Referencias a Michael Jackson, a los cortes de pelo modernos, al corte de pelo que, bueno, yo me incluyo, cualquier hombre de entre 18 a 25 años, bueno, igual cualquiera no, pero el 70% tenemos el mismo corte de pelo. Luego aparecen como unos murciélagos con forma de corazón que juega así con el tema de los likes en Instagram. O sea, todo pop, pero que mola, o sea, que está muy, muy, muy, muy guay. Y aparte luego también hay un contraste de pues lo morado y muerto con lo que brilla. Hay letreros y tal. Que la verdad es que a mí, bueno, es que decir cuál te ha gustado más, pero este es el que más, con el que más empatice, por así decir. O sea, igual que con Chiquita también, me gustó. Pero empatizar con este pues por la cantidad de referencias culturales que hace. Claro, al final dices, ah, esto es, no sé qué, los likes de Instagram. Pues al final, por eso se llama pop, ¿no? Vale, y destacar así como varios de la exposición un poco para terminar. Bueno, no hemos comentado la obra grande de Danger, verdad, que además nos gustó mucho. Es verdad, que bueno, realmente es una calavera. Sí, de nuevo pues esa referencia a la muerte, ¿no? Que creemos. Eso es, haciendo como el gestito de los dedos, de qué guay estoy, un poco... De victoria, ¿no? ¿También? Eso es, sí. Y que la verdad es que juega bastante bien con la esquina, porque le tocó el trocico de la esquina de la cueva esta que comentamos. Y la verdad es que le quedó... bastante majo. Sí, yo creo que lo utiliza, o sea, de forma muy inteligente. O sea, es que la exposición, eso me parece que está planteada museográficamente muy inteligente, sobre todo también la iluminación, que como ya has comentado en alguno, me gustó mucho porque hay poca iluminación, pero la justa como para meterte en ese ambiente de los temas que trata la exposición. Eso es. Y ya pues como de cara a buscar pues un poco la puntilla, un apartado de varios que solemos incluir cuando vamos a una exposición porque hay cosas que no sabemos dónde meterlas, pues destacar el hecho de que no había ningún letrero porque, bueno, pues como todas las obras estaban firmadas tampoco era muy necesario en este caso, aunque sí que estaban explicados en esa obra colectiva que hacían los cuatro, pues te decía que cuál había hecho cada uno, que de hecho también incluían el Instagram. Sí. Nombre e Instagram. Que... Sí, siglo XXI. Correcto. Luego, que era una impresión que nos dio, es que estaba muy bien, era conjunta, pero también estaba un poco separada. O sea, claro, o sea, no era conjunta del todo, era un poco pues, cada uno su parte, su idea, que también es con lo que juega un poco la exposición, ¿no? De ir por cada zona, vas pensando, vas analizando vida, muerte y tal. Pero, no sé, o sea, no es ni bueno ni malo, ¿eh? Esta consideración, pero bueno, es algo que nos llamó la atención. Sí, tiene como una parte para cada artista, pero luego sí que veo esa unidad, por ejemplo, en la obra final de La Cueva, que hemos bautizado ya como La Cueva, pues eso, o sea, el nexo de unión, que es el tema de vida y muerte, yo creo que lo tratan muy bien los cuatro artistas. Y luego la última cuestión, que es la que más o menos nos fue rondando por toda la exposición, que fue... Que no queda muy claro en la exposición qué artista es el que hace cada arte, por así decirlo. O sea... Está bien porque vas viendo, pues esta debe ser la de arte urbano, esta no sé qué. Pero bueno, también sirve parte de que tú te puedas imaginar y puedas comentar, pues yo creo que no sé si ha quedado claro, pero tenemos que ir cerrando sección. Sí, bueno, no sabemos si ha quedado muy claro, pero lo que sí que está claro, valga la redundancia, es que hay que pensar un poco y en este caso pues cambiar de sección y hacer una pausita. Y ahora, la pausita. Y en este caso, la pausita no es otra, que es una de las canciones, que en este caso es Portaladas y Paisajes, de Kiev Cuando Nueva, que es una banda oscense que el pasado día 27 sacó nuevo disco, que se titula Inicio de Surco, y que de hecho estarán tocando dentro del Festival Periferias el próximo sábado 26 a las 7 de la tarde. Y con estos pues os dejamos para hacer un pequeño descansito. Permitía mirar otro tramo de acera de propiedad particular. El seto antes era más bajo por la parte del canal y lo solíamos saltar. La cocina y la fiesta era el centro de reunión. Mientras se proyectaban descartes de su actuación, brillaban los broches y cuentas y una sospecha creció. Lo hablamos ya en el ascensor. En bruma se queda cruzar portaladas y pasajes en barrios de aire familiar que yo me construí para luego. Arrancaste del sueño justo cuando iba a soltar una frase ingeniosa de esas sin elaborar. Ya sabes que siempre me embrollo, me hubiera venido familiar que yo me construí para luego ¡Al loro! ¡La review! Pues retomamos la sección de la review para hablar ahora de Patrimonio Industrial, otra de las exposiciones que se encuentra en el Centro de Historias y que esta la podéis visitar hasta el día 1 de diciembre. ¿Qué trata? Pues como bien dice el título, todo el patrimonio industrial de la ciudad de Zaragoza, que nos cuenta pues lo que ha sido la historia de la ciudad más reciente, de la transformación que y los cambios que eso conllevó, tanto sociales como económicos. Entonces, para empezar un poco hablando de la forma, destacar que está presentada en 8 secciones, no las vamos a nombrar, pero básicamente se engloban en 3 grandes secciones, como es la arquitectura, energía y comunicaciones y los productos. Entonces está así presentada de manera lineal, un recorrido que te lleva por todas las salas de la exposición. Y destacar que tiene como 2 partes, más la teoría y práctica y luego un extra así como del trabajo. Y la tipografía, en primer lugar destacar ese color de paredes gris, que a mí me recordó mucho a lo industrial y que viene muy bien relacionado con el tema. Y luego la tipografía en los fondos negros con letra blanca, todo muy claro y generalmente pues como el tipo de diseño que siempre lleva el Centro de Historias. También destacar la gran colección de imágenes y documentación en general que tiene la exposición y que vienen muy bien porque la hacen muy amena y complementan mucho la información, además de un vídeo que se encuentra al final, una proyección de la Filmoteca de Zaragoza, y sobre todo destacar la colección de muchísimos objetos de patrimonio industrial, porque el patrimonio industrial no es solo los edificios, sino también todo lo que estos albergan en su interior. De hecho, eso es, luego pues comentaremos, porque hay alguna sección que está únicamente destinada para expresar eso, que no solo el patrimonio industrial es arquitectura, sino todo lo que ha conllevado después. Bueno, haciendo así un poco de explicación general de los contenidos de esta exposición, que la verdad que tiene bastantes imágenes, bastantes planos, vídeos bastante variados. La verdad es que, bueno, información tienes sin conocimiento, te puedes pegar ahí. Sí, o sea, la labor documental que se ha hecho, yo creo que sí. Es una pasada, te puedes pegar ahí una hora tranquilamente si quieres leer todo y ver las fotos con tranquilidad y bien. La verdad es que eso está muy, muy, muy bien. Y además es que es toda información y todo objetos y demás que están muy bien ordenados. No, o sea, cronológicamente, en tema de contenidos, que son claros, o sea, no tienes frases de 50 palabras, que son bastante abundantes, pero es que son bastante amenos, que es algo que cuando vas a una exposición también se agradece, porque hay veces que vas a alguna que dices, madre mía, me pego aquí más leyendo que caminando. Y la verdad es que esta exposición en este caso tenía ese 50-50 que es bastante, bastante guay, bastante interesante. Luego el hecho de que esté acompañado de imágenes, que bueno, blanco y negro la mayoría, porque lógicamente pues como trata un poco del patrimonio industrial, la revolución industrial aquí en Zaragoza pues no es de los años 97, entonces claro, pues la mayoría de imágenes de blanco y negro. Luego también pues destacar que hicieron un collage de un paisaje, que también es un gesto pues que bastante visual y que se agradece. Y luego el tema de los objetos, es que había de todo, o sea, había desde máquinas de limpieza de grano hasta un panel eléctrico con interruptor de palanca, es que había, vamos, estaba, digo, yo aquí voy a montar una empresa, lo que pasa que igual las cosas no funcionaban, pero aparentemente la verdad es que... Pero queda precioso. Sí, sí. Y luego, además de información, pues eso, que era genérica, pero también detallista, o sea, por ejemplo, había algún apartado que ahora comentaremos y hablaba pues de toda la industria que se hizo alrededor de, bueno, el tema de los polígonos. Y por ejemplo pues habla de la escalera de caracol de Rafael Moneo, que es para la empresa Diestre, que de hecho aprovechamos que ahí está la exposición en el Palacio de Sástago de Rafael Moneo. O sea, que es que son detalles que son están bastante bastante bien. Sí, es como un para más información, ¿no? O sea, que puedes ver si realmente te interesa y si no puedes continuar la exposición sin pararte en eso y no te pierdes no te pierdes nada, por así decirlo. Eso es, pero, o sea, y aparte de más información, o sea, es que tienes la suficiente, y de hecho, un poquito más de la suficiente, sí. y si quieres aún más, pues la puedes buscar y tal, y te da la información suficiente como para buscarla enseguida y sí, saber más. Y que tienes las fuentes de las que aparecen pues toda esa documentación a la que puedes acudir. Eso es. Y ahora, pues si te parece, vamos un poco por secciones, porque había alguna más destacable que otra. Por ejemplo, a mí la 5 me llamó mucho la atención, que era destrucción y preservación. Es que es una sección, lógicamente ahí pues entra Averly, pero es que pues había una distribución, por ejemplo, pues al principio habla de los nuevos usos de las industrias, o por ejemplo la antigua estación Utrillas, la fábrica de galletas Patria, el edificio de chocolate Horus, el teatro del mercado, el nuevo mercado de pescados, que ahora es el centro cívico Delicias, el antiguo matadero, del que ya hablamos, fue nuestra joyita. Claro, la joyita de patrimonio industrial reutilizado con usos culturales era justo el tema que tratamos, por eso nos hacía mucha ilusión venir a esta exposición. Claro, y entonces justamente ahí tratamos tanto el tema del antiguo matadero junto con la estación del norte, que uh-huh. también la nombramos, y luego en este caso pues también hace un poco de referencia al tema del mercado central, a ese debate que hubo de derribarlo o no derribarlo, que también son cosas que, sí, bueno, hay que ponerlas. Yo no conocía. Claro, pero sí, son cosas que las conozcas o no, pero hay que ponerlas, porque es algo que ha pasado y pues es sociedad, es... Bueno, y luego, lógicamente, ya lo he dicho, lo de Averly, hay un mural entero para Averly, pocos murales me parecen, y bueno, pues viene a comentar pues eso, el antes, el durante, de hecho hay un vídeo de cómo lo destruyeron, el después... ¿qué pasa? Pues que es una crítica a la destrucción de Averly, o sea, se defiende Averly como patrimonio cultural, pérdida irreparable y tal, pero es una crítica elegante, fina, o sea, un sí pero no, es la de, vaya, han tirado a Averly, es patrimonio y tal, bueno, pero tampoco, a ver, tampoco vas a meter una rajada. Pero ahí está, que han puesto el vídeo de la destrucción, las fotos de cuando hicieron lo de salvar a Averly, es que... Pues sí. Además, algo tan reciente, hace 3 años, pues sí. Tenía que estar. Y un mural entero me parece poco, pero suficiente. Y hablando de murales, la siguiente sección, que en este caso es pues lo que hemos comentado, que no solo era arquitectura el patrimonio industrial, sino todo lo de alrededor. Por ejemplo, pues las máquinas de producción y la distribución de energía, pues también los medios como los trenes y lógicamente las estaciones, el tranvía, que salía alguna imagen del tranvía, pues eso, los antiguos tranvías, muy antiguos tranvías. Luego, pues puentes y planos de puentes. De hecho, hay un plano del puente de Santiago de 1895, que no voy a mentir, igual me pegué 10 minutos mirándolo porque me encantó. Y luego, pues también de estaciones y gasolineras, pues también había imágenes, había cositas que te van indicando pues cómo se tenía que poner la publicidad y tal, estaba guay. Y de hecho hubo un detalle llamativo que era una foto en blanco y negro en la que salían 7 u 8 operarios de una gasolinera, pero uno en especial con el mono blanco, pero blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, que dices, este hombrecillo no es de los que te ponen gasolina, ¿eh? Esto ya como detalle extra. Y bueno, si quieres... Ah, bueno, cierto, hablando de planos, que lo vi el otro día en Twitter y digo, esto lo tengo que hilar de alguna forma, porque encima los que nos escuchen... Seguro que les gustará. Hace muy poco, Estados Unidos, de estos archivos que va desclasificando, pues sacó uno de o sea, los planos que tenía de España por si los nazis la invadían, y sale, pues, de todas las ciudades, y sale el de Zaragoza. Y es un plano de 1942, que la verdad es que ahí se ve muy bien cómo estaba la Raval, con la fábrica de azúcar, cómo estaban las estaciones por entonces, los almacenes, que la verdad es que es algo que, no sé, a mí me gustó bastante. Pues, no sé, es como detalle complementario a la exposición bastante interesante. Y bueno, nos quedan 2 secciones más, ¿no? Sí, hablamos de la sección número 7, que trata un poco la creatividad industrial y pues eso, hay una gran colección de objetos, tanto de producciones de Bala y de la Zaragozana, que me pareció muy interesante porque estaban todos los diseños de las botellas de ámbar desde los años 60 hasta ahora y cómo había cambiado. También había la sección de chocolate con las casitos, Horus y todo. Y los juegos, que me pareció también muy interesante, que igual nunca lo incluyese en patrimonio y está pues ahí de cefa, no sé, me pareció muy curioso. Bueno, que realmente principalmente eran todos de cefa, o sea, de la marca cefa, porque es la famosa. Pero sí, la verdad es que ver ahí todos los juegos, el Monopoly, no Monopoly, porque era el juego de mesa el palé. De cefa, sí. El palé, o sea, la verdad es que es eso sí que es llamar a la nostalgia. No, pero son cosas que están muy guays. Y luego la sección que es un poco... que está bien, pero es un poco más complementaria, es la de la memoria del trabajo, que son, pues, si mal no recuerdo, dos paredes, y ahí pues te va pues hablando de las consecuencias de la de lo industrial en Zaragoza, de cómo se pasó del mundo rural a la ciudad, el tema de los sindicatos, los derechos, las vacaciones, que bueno, pues como complemento para ver la evolución, sobre todo aquí en Zaragoza, o que es extrapolable al resto de ciudades, pues no deja de ser bastante llamativo. Y al igual de llamativo son algunas de las pinceladas de esta exposición que tenemos. Sí, un poco los varios, ¿no? Pues yo destacar que me pareció también curioso la de la que incluían anuncios, los anuncios de pues de los años 60 y por ahí, en especial los que vienen, por ejemplo, de la Vía Express, de la Fregona o estos inventos que estaban, que antes se dedicaba al mundo femenino y por eso pues que hoy en día los ves y dices, ¿cómo podían hacer esto? Pero sí, sí, ahí están y por eso es curioso. Por no decir machista, pero eso estaba claro. Eso es. Y luego, además de eso, pues tenemos lo de los vídeos de las demoliciones, que es lo que hemos comentado, que es algo bastante llamativo de ver. El tema de Averly de los piensos CIA, que no es algo que se suele ver normalmente. Igual sí en las noticias cuando ocurre, pero no deja de ser algo llamativo. Luego el tema de las fotos, que había alguna curiosa, como el hecho de cómo se probaba una cama, que es que se subían ahí 10 personas para ver si aguantaba el colchón, la placa base de la cama, la prueba del puente igual, que de hecho creo que fue la del puente de Santiago. Puente de Santiago, sí. Efectivamente. Uh-huh. Luego, pues los objetos, que la verdad es que estaban a un acceso igual demasiado fácil para alguna personilla. Pero la verdad es que estaban colocados bastante bien estratégicamente, en el sentido de que, pues por ejemplo, los faroles estaban arriba. Y luego pues las cosas que había abajo, pues abajo, o sea, es un simbolismo bastante interesante. Luego lo que comentábamos de la nostalgia, pues que claro, es que cuando hablas de estas cosas, pues el tema de la nostalgia es inevitable. Y luego el vídeo final, que esto de hecho no es mío, porque a mí no me dio tiempo a ver el vídeo. Bueno, yo sí que lo estuve viendo un ratito, ese vídeo que, como os he dicho, es una proyección de la Filmoteca de Zaragoza y que habla un poco pues de todos estos cambios que sufrió la ciudad. Y esa modernización, y por eso pues había escenas simplemente que me recordaban a tiempos modernos de Charlie Chaplin, y me pareció así, me parecía curioso comentarlo. Eso es, y lo que también es curioso comentar, porque es que se nos va el tiempo y nosotros nos pegaríamos aquí bastante más rato comentando la exposición, porque la verdad es que desde aquí queremos hacer hincapié que merece bastante la pena visitarla, tanto esta de patrimonio industrial, como la de vida y muerte, como la de interdigital. Pero sí, vamos, visita... Bueno, iba a decir express al centro de historias, pero igual no es muy express, pero completa seguro. Y yo iba a decir lo contrario, que es que si vas al centro de historias, déjate la mañana tarde libre. Exacto. Porque te puedes pegar un ratillo interesante. Pero bueno, como el tiempo, pues cualquiera que nos hayáis estado escuchando anteriormente, como siempre vamos pillos de tiempo, porque en una hora pues nos gustaría hablar de muchas cosas, pero no nos da, pues vamos a pasar ya al pa' luego. El pa' luego. Bueno, empezamos el pa' luego, que como ya hemos dicho en el sumario, el de hoy lo hemos querido dedicar a las referencias. Por eso empiezo yo con el mío, ¿sí? Pues yo he elegido un videoclip, que es el de Quiero que vengas, de Amaya, que os puede gustar más o menos, pero bueno, hay que hablar de este videoclip, que para mí es muy importante en esta sección por la cantidad de referencias a la historia del arte que tiene. No son solo referencias visuales a movimientos artísticos como el prerrafaelismo, el romanticismo o el barroco, sino que también hace referencias directas a cuadros concretos como el columpio de Fragonard o Judith y Holofernes, tanto de Caravaggio como de Artemisia Gentileschi. Y es que es un vídeo que da mucho para hablar, pero como no hay tiempo, aprovecho para recomendar ya de paso el hilo de Twitter que hizo @elbarroquista o el vídeo en YouTube de Antonio García Villarán, pero me quedo con esa estética neomedieval que tiene el vídeo, con caballeros, princesas, paisajes remotos y exóticos, y ya está, es que si no, no nos da tiempo, pero ved el vídeo si no lo habéis visto. Y yo pues voy a algo más directo y pop, o sea, es un poco metapop, porque lo que vengo yo aquí a hablar, que no a vender, es una cuenta en Instagram que se dedica única y exclusivamente a meter referencias de las escenas de cine que los Simpsons han utilizado en sus capítulos, que es @SimpsonsMovieReferences, sí, no sé si lo he pronunciado bien, pero vamos. Y mayormente ahí lo que te van poniendo es pues la escena de los Simpson y luego al lado la escena original. Por ejemplo, pues de La Casa del Terror de los Simpsons, la verdad es que hay bastantes referencias a películas más antiguas y tal. Y bueno, es una cuenta que merece más la pena verla que escucharla en un programa de radio, las cosas como son, al igual que el videoclip que hemos comentado de Amaya antes. Pero bueno, ya que pues eso, hemos dicho, vamos a hacer un paluego, pues vamos a hacer un paluego de referencias. Y en este caso, pues un videoclip y, bueno, Instagram, que no deja ser algo, bueno, una variación de lo que hemos ido haciendo anteriormente, ¿no? Y pasamos a la agenda de la semana brevemente. La agenda de la semana. Bueno, pues como ya hemos dicho antes, hemos optado por hacer una agenda de la semana más resumida, destacando las cosas más importantes, porque si no se nos va el tiempo. Entonces vamos a empezar hablando de exposiciones y simplemente señalar las que terminan esta semana, el domingo 27 de octubre, que es Poéticas de la Emoción, que se encuentra en el CaixaForum, y a destacar que aunque termina esta y podéis ir a verla, podéis de paso ver Azul, el color del modernismo, que esta sí que está hasta el 19 de enero del año que viene. Y luego destacar también la del Museo Goya, El viaje del rey Fernando VII, que eso está también hasta este domingo. En lo relativo a cine, la Filmoteca de Zaragoza tiene la muestra de cine polaco contemporáneo, el segundo ciclo nacional de cine y mujeres rurales, la muestra internacional de cine realizado por mujeres y tendencias musicales a vistas a través del cine. Con lo cual no es poco. En el Centro de Historia es también muy importante la 22 Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres de Zaragoza, que está hasta el 26 de octubre. En el Centro de Historias algunas proyecciones, pero también en la Filmoteca de Zaragoza, en la Casa de la Mujer o en la Campana Underground. Y en lo que respecta a mercadillos y ferias, pues tenemos el sábado 26 el Mercado Agroecológico, el día 27 en la Plaza San Francisco el Mercado del Coleccionismo, también el domingo 27 el Mercado de Antigüedades de la Plaza de San Bruno y del 25 al 27 en la Sala Multiusos el Rastrillo Federico Zana. Luego, en lo que respecta a teatro y comedia, tenemos en el Teatro Principal a Nacho del Río y Beatriz Bernal hasta el domingo día 27. En el Teatro de las Esquinas, No te metas en política, del 25 al 27. Y en el Teatro del Mercado, Buñuel, el León de Calanda, del 24 al 27. Bien, vamos ahora con los varios, y es que mañana está el ciclo Construcción de modelos y referentes femeninos en el cine, imaginario colectivo, ficción y realidad, en la Casa de la Mujer, y va a ser un ciclo que va a ser todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde. El 24 volvemos a tener a Dorian Wood en Etopía con Canto de Todes, y el 25 y 26 el sexto Festival Radical en Etopía también. Y por último destacar la Carrera del Gancho, que ha empezado en octubre y se encuentra hasta diciembre y será con el Centro del Pajarico en Pignatelli número 30. Y en lo que respecta a música, bueno, si nos seguís en Instagram sabéis que ahí ponemos todos los conciertos en una story para que sea más ágil y así podáis ver todo. Pero bueno, como hay que hacer selección en este caso, pues el día 23 tenemos a Botibol y El Brindador en la Lata de Bombillas. El día 25 también en la Lata a The New Raemon y Dani Llamas. El día 26 a Morgan en la Sala Oasis, a Anna in the Attic y Eva McBell en la Casa del Loco, a The Achievers en la Ley Seca, y luego la jornada musical del Festival Periferias, que cuenta con Cima Funk, Niño de Elche, entre otros. Y luego el día 27 tenemos a Sixa y Black Snake Moon en el Bombo y Platillo, en el Centro Cívico de Delicias, que es lo que hemos comentado, y a Cima Funk en Las Armas, organizado por el Slap Festival. Y luego en el Rock and Blues tenemos a The Lines. Y yo creo que más o menos, así rápido y cueto. De todas formas, en Instagram, pues eso, hacemos ahí un repaso más extenso, porque aquí no tenemos más tiempo. Pues vamos a despedirnos. Y es que si la semana pasada votasteis a los punsetes para cerrar el programa, para esta ocasión el resultado es totalmente opuesto. Morgan estará en este próximo sábado 26 de diciembre en la Sala Oasis. En este caso, la canción elegida ha sido Volver. Y lo dicho anteriormente, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y esperamos por seguirnos en redes sociales. Te recordamos una vez más que tanto en Instagram como en Facebook somos @ esto no es un museo ZGZ y terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. Sé que ya no importan las preguntas que fallé. Y cuando intente corregirme no estarás. Sé que no te importa que no pueda respirar. Y si me ahogo salvarás. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero corres. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. Ya no dices nada y tengo ganas de gritar. Sin querer estoy dejándote volar. Es un poco tarde para que olvidé cómo parar. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero corres y corres. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a si no paras de correr, voy a dejarte y no voy a...